Buenos días a todos, todas, todes. Un gusto grande de estar acá en La Mosquitera. Empieza nuestro ciclo Al Aire por el Agua, un programa para hablar de las luchas ambientales, la voz de las asambleas. Yo soy Guni Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua y de la Asamblea Lujanina por el Agua y los Bienes Comunes. Bienvenida, mi compañera Vicky. Buenas tardes ya a todas, a todes, a todos. Bienvenidos a nuestro programa. Bueno, empezando un nuevo ciclo con mucha alegría de poder transmitir la lucha por el buen vivir, que es lo que nos reúne justamente acá. Muy bien, y le damos muchas gracias a nuestra querida operadora con la que hemos venido trabajando, la Luli Acecas. Gracias, Lulita, querida. Ahí. Bueno, vamos a empezar a agradecer a La Mosquitera, que es una de las muchas radios comunitarias que tenemos acá en Mendoza, que han sido la voz de las asambleas, cuando los medios de comunicación hegemónicos se tergiversan, ocultan. Eso es lo que hacen los medios grandes de comunicación, y nosotros tenemos nuestra voz en las radios comunitarias. Así que queremos saludar en primer lugar a nuestra radio comunitaria, a La Mosquitera, que nos van a poder estar escuchando como siempre por el dial, por la 88.1, también pueden visitarnos en lamosquitera.org, también pueden comunicarse al 4511-808. También pueden comunicarse por nuestro celular, el 15-306-8060. También te podés descargar la app de La Mosquitera. Y a nosotros y nuestro programa, nosotros nos pueden encontrar en nuestro Face, Al Aire por el Agua, y también en el Instagram de la misma, con el mismo nombre. Y también saludar a las radios comunitarias que van a retransmitir nuestro programa, como nuestra radio hermana La Cuyum, nuestra radio hermana La Leñera, y también vamos a estar transmitiendo para la radio comunitaria Membrillo, 89.5, Famatanca, Santa María, Catamarca, porque la lucha no tiene fronteras. Así que bueno, Vicky, contame cómo hemos llegado hasta acá. Bueno, ya todos sabemos cuál es el contexto que nos está tocando atravesar justamente, y qué importante poder seguirnos comunicando, poder seguir transmitiendo lo que es la lucha, lo que son nuestras ideas, poder seguir participando y teniendo esta presencia en las calles, seguir encontrándonos con toda esa gente maravillosa que nos acompañó durante diciembre. Y bueno, ya se nos está yendo el año, Guni, nos estamos encontrando en diciembre, casi faltan unas semanitas. Y bueno, tenemos ganas de festejar, así que bienvenido sea este espacio que nos brinda La Mosquitera y también la radio Cuyún, la radio La Leñera, porque tenemos ganas de festejar y de revivir todo este proceso de diciembre, recordarlo, y que también puedan participar y festejar todas aquellas personas que fueron parte de la conquista nuevamente de la 77-22. Así es. Lamentablemente hoy vamos a empezar nuestro programa comentando la muerte de Pino Solanas. Para nosotros, voy a leer algo que escribimos en la asamblea. Se fue un inmenso luchador popular. Pino Solanas, cineasta, documentalista, militante y dirigente político, marcó a una generación con La Hora de los Hornos de 1968, filmada y exhibida clandestinamente durante la dictadura de Onganía. Más tarde, ya durante el exilio obligado en Francia y en los 80, realizó grandes contribuciones al cine argentino. En tiempos de pasatismo y violencia machista en la pantalla grande, mostró con El Exilio de Gardel y Sur qué otra cosa se podía hacer con el celuloide. Los años 90 lo encontraron luchando contra el menemismo y su política de privatizaciones y saqueo. Incluso llegó a ser tiroteado en la calle. Ya en los 2000, su sensibilidad popular lo acercó a las luchas socioambientales, en las que fue pionero, divulgador y activista en el Congreso de la Nación. el vasto, heterogéneo movimiento socioambiental pierde con él a una figura destacada y valiosa, con la que no siempre coincidimos en todos los aspectos, pero que hizo un aporte indudable a la defensa de los bienes comunes. En estos días estaremos recordándolo, y qué mejor que volver a mirar sus últimos documentales con los que tanto aprendimos. La crítica al neoliberalismo y la reinventiva social y popular, el saqueo minero, la contaminación que trae consigo, el modelo de agricultura industrial, la lucha contra el fracking y por el cuidado del agua fueron algunos de los temas que, con sensibilidad y compromiso histórico, lo ocuparon en los últimos 20 años. En tiempos de seguidismo y falta de crítica, fue capaz de reinterpretar política y artísticamente sus opciones de vida a la luz de la conflictividad socioambiental, que es también lucha popular. Buen viaje al misterio, compañero Pino Solanas. Acompañó en varios carruseles y en algunas WACs. Y bueno, como decimos, podemos no coincidir 100% en muchas de sus metodologías, pero nadie duda que con Pino se fue un gran intelectual, un gran compañero. Así que buen viaje al misterio, querido Pino Solana. Enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. Y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Nadando en mares de raver, no sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, un día se me fue. Ese día yo volví a reír, y la felicidad no existe en soledad, mi máquina no puede dar. Después de hora, la máquina de ser feliz. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Bueno, acá estamos de regreso, iniciando nuestro programa. Bueno, ¿cuál va a ser la tónica de este programa, querida Vicky? Bueno, Guni, te comento y le comento a todos nuestros oyentes que nosotros por programa vamos a estar manejando un eje temático. El eje que hoy nos reúne aquí es el de humedales. Para quienes han escuchado esta palabra, pero no tienen muy en claro, vamos a definir humedales. Se dice que los humedales son hábitats o terrenos planos que poseen agua en forma intermitente o permanente. Para que nos demos una idea, los humedales ocupan el casi 21% del territorio nacional. Así que imagínense la importancia de conservar estos ecosistemas, ¿sí? Que últimamente se están viendo sumamente amenazados. Para profundizar un poco en el tema, vamos a conversar con el compañero Emilio Espataro, quien es coordinador de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra de Corrientes. Así que, bueno, lo tenemos en línea ya, Emilio. Así que, hola, ¿cómo están? Hola, Emilio, muy buenas tardes. Un gusto enorme de compartir con vos, con la gente, esta entrevista, porque Emilio hace muchos años que está con el tema de humedales. Contanos un poco, Emilio, por qué sos una persona tan interesada en los humedales. Bueno, el gusto también es mío, Guni, Victoria y toda la audiencia. El interés particularmente tiene que ver con la zona donde vivo. La provincia de Corrientes es en su mayor parte del territorio un humedal o varios humedales. Además, la región NEA de la Argentina tiene varias regiones propiamente dicho de humedales, entonces tiene que ver con el contexto geográfico donde uno vive y trabaja y habita. Bien, o sea que eso que acaba de presentar Vicky, diciendo que hay tantos humedales, sin duda que en Corrientes ocupa gran territorio. Exacto. Contanos también un poco la historia de, le contamos a nuestra audiencia que estamos luchando por una ley de humedales. Y contanos un poco la génesis, porque vamos a spoilear un poco el programa, vamos a decir que dentro de un rato vamos a tener una charla un poco más, tenemos una grabación de una compañera también que está, pero Emilio estuvo muy metido y está muy metido en la génesis de las leyes, porque las leyes no son tan fácil de que salgan, sino que tienen todo una cuestión, un trabajo político atrás. Contanos un poco esa historia de la que formamos parte en las asambleas. Sí, bueno, lo que ocurre es que me voy a remontar a fines de los 90 con la apertura del país a capitales extranjeros en la región NEA y particularmente en Corrientes. Lo que ocurrió es que se vieron llegar nuevas empresas y algunas de las que ya existían accedieron a capitales extrazonales que antes no tenían, y esos capitales lo que generaron fue la disponibilidad de nuevas tecnologías que empezaron a intervenir en el territorio de formas nunca antes vistas. Entonces empezaron a surgir terraplenes, que son, bueno, en todo el país hay terraplenes y se conocen porque la mayoría de las rutas están hechas sobre terraplenes, también canales en zonas donde antes era muy difícil el acceso. Es decir, empezó a haber una gran sistematización a escala de los humedales, y por supuesto esto empezó a afectar la vida de los pobladores locales, de las comunidades campesinas e indígenas, que tenían otro tipo de relación con el territorio. Y esto dio lugar, por supuesto, a conflictos socioambientales que se expresaron no solo en Corrientes, sino en todo el litoral, a través de movilizaciones, cortes de lucha y distintas instancias de defensa del territorio. También las fábricas y industrializaciones que se planteaban, como el caso de las pasteras, responden a este proceso de llegada de capitales. Entonces, después de muchas luchas, de muchos cortes de rutas, asambleas, encuentros, WACs y demás, en el intercambio entre, entre quienes, bueno, participábamos de esas defensas del territorio, empezamos a intercambiar ideas acerca de cuáles serían los instrumentos necesarios que nos podrían poner en una mejor relación de defensa del ambiente, para no estar corriendo detrás de cada nueva obra. Y allí fue que se nos ocurrió plantear una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales, tomando el ejemplo de lo que había sido la ley de glaciares y la ley de bosques, y empezamos a trabajar y a discutirlo, aggiornándolo tanto a la realidad ambiental, la particularidad que tienen los humedales, como a las características de estos procesos de lucha. Es decir, que desde un primer momento la ley fue pensada como una herramienta más a la hora de defender el territorio. Bien, Emilio, y por supuesto que esto, ¿de qué año estamos hablando que se empieza a pensar esta ley y bajo qué contexto? Bueno, la ley particularmente la empezamos a pensar en el 2011, y el espacio natural donde fue llevada, los primeros bosquejos que hicimos en territorio para ser discutida fue en las distintas UACs, primero en la litoral, en la regional litoral, en Colón, si mal no recuerdo, entre 2011 y 2012, y después, bueno, nos fuimos para la zona de ustedes con las UACs grandes en Mendoza, San Juan, y allí fue tomado como eso, como una propuesta más de las distintas que surgían de las UACs grandes, y felizmente después de ese proceso obtuvimos una media sanción en el Senado, de forma unánime en el Senado Nacional, en 2013. En ese momento lo que hicimos fue ir a quien era el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que era el senador Giustiniani, que, bueno, le planteamos eso, es una ley construida en las asambleas, trabajada en territorio, y necesitamos que salga, nos dio ámbito de participación, y bueno, avanzamos, pero se avivaron los fuertes lobbies que siempre están en contra de la protección del ambiente, y intervinieron en la Cámara de Diputados, y lograron frenar el avance que habíamos tenido en el Senado. Así que desde el 2012 hasta ahora venimos impulsando que se sancione la ley. El proceso legislativo lo pudimos revertir hacia el 2016 con otra media sanción del Senado, esta vez ya con retoques que no nos gustaron. Por ejemplo, ¿qué retoques habían? Algo, bueno, que nos incumbe, sí, a nosotros, ¿no es cierto? Sí, lo que pasó fue que, en ese caso con Pino Solanas, que vale la pena recordarlo porque justamente hoy tuvimos la noticia de su fallecimiento. Sí, hoy le hicimos homenaje, fue con lo que empezamos el programa, exactamente. Exacto. Él, en el 2015, era el presidente de la misma comisión que antes Giustiniani, de la de Recursos Naturales en el Senado, junto a la senadora Ogarda, también tomaron el proyecto. Obviamente había mutado un poco porque en los años de lucha cambia la realidad, cambia lo que aprendemos, cambian las producciones científicas, entonces se había enriquecido y llegamos a recinto con un proyecto mejor que el de 3 años atrás. Pero en el recinto tuvimos una maniobra muy fuerte del lobby minero y introdujo un agregado, pero esto en el mismo recinto, o sea, fue una cosa realmente bochornosa, donde decía que se dejaba fuera de los alcances de la ley los humedales de altura y que eso se iba a regir por una ley específica. Esto para evitar que la minería de litio sea alcanzada por las medidas de protección que estábamos planteando. También se quitó la moratoria, bueno, varias cosas se toquetearon en recinto, ¿sí? Que hay que diferenciarlo del trabajo que se había logrado con Pino Solanas, que realmente fue muy difícil alcanzar el recinto y trabajó mucho en eso Pino. Y bueno, y en diputados nos encontramos con esa situación, que no solamente teníamos que lograr la sanción completa en diputados, sino ver de cómo revertir lo que habían sacado. No lo logramos, fue un trabajo realmente contra corporaciones muy fuertes y nuevamente perdió estado parlamentario. Así que bueno, nos encontramos este año con una configuración nueva del Parlamento, un gobierno nuevo, es decir, un cambio de coyuntura política, volviendo a la carga con la ley, obviamente nuevamente con mejoras, con incorporaciones, subsanando los recortes que había tenido en recinto en 2016, y con la situación de las quemas y la grave destrucción y la pandemia y todo lo que ha sido este año, que ha visibilizado lo que son realmente los impactos ambientales que estamos generando no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Así estamos al día de hoy. Claro, Emilio, digo, han tenido que pasar esos 8 años para que todo lo que se ha venido trabajando, vamos a hacer nada más una acotación a la gente, cuando Emilio nombra UACS, son la Unión de Asamblea, antes nos llamábamos Ciudadanas y ahora somos Unión de Asamblea de Comunidades, que es la agrupación de todas las asambleas a nivel regional, que por eso vos decías la UAC regional, y la UAC grande, que es cuando nos juntamos todas las asambleas ahí nucleadas. Y bueno, esto es muy importante porque justamente ha tenido que pasar toda esta devastación para que se patentice todo esto que vos decís, la gran necesidad de proteger los humedales ya de todo tipo, ¿no es cierto? Ya, o sea, esta ley justamente lo que ha luchado mucho es por la definición, ¿no es cierto? Es una cuestión técnico y política que a qué llamamos humedales. Sí, correcto. Bueno, ahí mencionás dos cosas que son muy importantes de poner de relevancia. Una es que ante este contexto de quemas y de pandemia, es decir, de evidencia de los impactos ambientales, surge que muchísimos legisladores toman el proyecto del 2016 y lo que veníamos planteando y proponen, se proponen como autores de proyectos de ley. Entonces, hasta la fecha hay más de 15 proyectos, sumando los de diputados y senadores, de ley de humedales. Y eso, de todos los bloques políticos, y eso refleja lo que decís vos, ¿no? Es decir, una presión ante la demostración del alcance de la destrucción ambiental. Pero esa cantidad de proyectos hasta ahora no se tradujo en un avance en las comisiones. Nosotros trabajamos muy fuerte en la Comisión de Recursos Naturales Estados, sintetizamos las distintas propuestas de proyectos, los mejoramos, pero hasta el momento no logramos el dictamen. Y hoy por hoy el lobby, tanto de las mineras como de Sociedad Rural, las entidades que nuclean a las patronales del agronegocio, el sector del monocultivo forestal y las cámaras inmobiliarias, es decir, todos los enemigos de la protección de los humedales y del desarrollo sustentable, se han focalizado en la definición de humedales, porque la definición tiene un nivel de rigurosidad y de consenso científico tal que hace que sea imposible dejar algún humedal fuera de los alcances de la ley, como ellos pretenden. Es un poco similar a lo que pasaba en su momento con el tema del ambiente periglacial en la discusión de la ley de glaciares. Exactamente. Quieren recortar por ese lado, y bueno, hasta el momento hemos sostenido en el proyecto de síntesis y de unificación en diputados la definición de humedales, pero no hemos logrado la obtención del dictamen. Claro. Esperamos que se obtenga antes de fin de año. Porque antes la definición que se usaba era la de Ramsar, que era una definición enunciativa, o sea, era los nombraba y el que quedaba fuera, y ahora hay una cuestión más genérica, que bueno, podés un poquito eso con ir explicando ahí a la gente qué definición más o menos ha quedado, por supuesto que lo podemos consultar en la página del, ¿cómo es la página, Emilio, por favor, la página de humedales? La página de la red que hoy sí, eso ahí vamos puntualmente, sí, la página de Facebook de la RENAU. Ponen RENAU con H porque es de humedales y van a encontrar la información. Y después está hay distintas páginas, distintas organizaciones donde también está la información. Pero sí, la definición, vale decirlo, es un trabajo de una producción y un consenso académico muy, muy fuerte a través de talleres y distintas instancias. Y lo que ha buscado es eso, que no sea enunciativa para que ningún humedal quede afuera y que sea una definición práctica más allá del inventario de humedales, porque si bien el inventario de humedales es importante, es imposible que tengamos una herramienta que, como decimos en criollo en las discusiones de la ley, que clave en territorio los humedales, porque los humedales no son estáticos, justamente su particularidad es que son ambientes que nacen en la interfaz entre lo terrestre y lo acuático, tienen elasticidad, tienen variabilidad temporal, entonces no se trata de hacer un esfuerzo de inventariarlos al detalle, que es importante el inventario para aumentar el nivel de información, pero lo central es contar con una definición que establezca claramente qué es un humedal y se pueda avanzar con el ordenamiento territorial, las medidas de protección, las medidas de generación de criterios de uso sustentable, y eso es lo que no quieren las corporaciones, por supuesto. Muy bien, Emilio, ya vamos terminando porque tenemos que ser puntuales con nuestra compañera que tienen que mandar, pero quiero por favor que nos digas qué va a pasar el 14 de noviembre, cómo es el lanzamiento, qué va a pasar el 14 de noviembre. Bueno, el 14 de noviembre la invitación es a que todas las organizaciones, ciudadanía, pueblo en general, realice actividades en su territorio, en su localidad, en su barrio, pidiendo ley de humedales ya. Básicamente se trata de eso, es una jornada en todo el territorio de la Argentina y inicia lo que es una semana de humedales hasta el día 21, porque en realidad, bueno, el 20 se termina el año parlamentario y si para el 20 no tenemos dictamen, todo habrá quedado en la nada. Entonces, bueno, la idea es visibilizar que necesitamos una ley de humedales ya, tiene que haber un compromiso político y tiene que ser ley en el Congreso, más allá de que avancemos con la ley en el territorio, que es seguir defendiendo los humedales en cada lugar. Muy bien, Emilio. La verdad que ha sido una entrevista muy clara. Te agradecemos mucho. Sabemos que hay mucha gente comprometida en esto. Así que estamos con las novedades. Le invitamos y la invitamos a la gente que entre a la página de ahí de la RENAU, de la Red Nacional de Humedales, y seguimos en contacto. Tiene que ser ley, ¿sí? Ley de humedales ya decimos. Así que muchas gracias, Emilio, por esta hermosa entrevista. A vos y a toda la audiencia, un abrazo grande. Saludos. Bien. Era Emilio Espataro, compañero nuestro de Amigos por la Tierra, sí, contándonos sobre ley de humedales. La tierra está seca, como áspera la garganta de sed. El desierto mendocino, envuelto por el fuego solar, desmigaja arenas y las reparte con el vendaval de un sonda. Hay rumores de una cascada como respiro a la asfixia, pero un cerco de alambres de púa y cuerpos violentos ahorcan. Los sueños de la barrita retumban los terrenos por las profundas grietas de las máquinas del odio y el devenir de temblores remueve las jarillas secas y las madrigueras deshidratadas. Al ardor de la sequía, el pueblo sigue poniéndole palabras. El agua es la panacea indiscutible. Luego de tantos golpes, de tanta lucha y kilómetros recorridos, quieren sentarse en el umbral de sus puertas y ver pasar la crecida, inundando las pieles partidas, regando esperanzas, convirtiendo en cadáver los intereses del enemigo. Vicky Paganini.